almas de todos los perros arriba y arriba. Porque dice yo te amas. Las manos de todos los negros cumbieros arriba y dicen... ¡Lucha!